buen día, ¿cómo están ahí por la radio? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno ahí escucharte y vamos a hablar, o nos vas a hablar, de violencia institucional. Sí, bueno, hoy es un día muy especial, es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Y bueno, recordar un poco por qué se conmemora hoy y bueno, cuáles son lo que se busca, ¿no?, conmemorando este día. Y bueno, hacer un repaso también por la situación que se está viendo hoy en la provincia, ¿no? Bueno, ¿por qué se elige el 8 de mayo? Bueno, esto la ley 26.811, que sancionaba a fines del 2012, es la que pone este día como un día emblemático por la lucha contra la violencia institucional, conmemorando el 8 de mayo de 1987, que para muchos es el primer hecho sangriento de la policía en una situación de gatillo fácil y de violencia institucional, con la masacre de Budge, donde tres jóvenes, Agustín Olivera, Oscar Arades y Roberto Argarañaz, si mal no recuerdo, son asesinados por la policía bonaerense. Bueno, a partir del 2012, como te decía, que esta ley conmemora este día, y lo que se busca, básicamente, en esta fecha tan especial, es promover la conciencia en la sociedad, también en los funcionarios públicos, y generar controles sobre aquellas prácticas, que podríamos decir que de distintas instituciones, que llegan a vulnerar derechos fundamentales que nosotros entendemos justamente que son los derechos humanos, ¿no? Bueno, como te decía, entendemos por violencia institucional, para analizar lo que es la temática, todas aquellas prácticas que impliquen cierto abuso o la omisión en los reclamos, por ejemplo, o impedir un pleno ejercicio de un derecho, principalmente aquellos que se dan en órbitas como de la justicia, de la seguridad o de la salud, ¿no? Cuando hablamos de aquellas prácticas que impliquen abuso, bueno, generalmente están relacionadas a los casos de seguridad, policía, gendarmería, militares y demás. Después lo que es la omisión, también podríamos destinarlo a la órbita de la justicia, ¿no? Cuando se omite dar respuesta judicial a un caso. Y después también en los temas de salud, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de violencia institucional también hablamos de lo que es salud mental, de todas las situaciones de internación que hay sobre situaciones de salud mental. También tenemos que hablar de los tres componentes que entendemos nosotros que se tienen que dar para estar sobre un caso de violencia institucional. La primera son, podríamos hablar de aquellas prácticas específicas que tienen cada institución, ¿no? Por ejemplo, bueno, asesinatos, torturas, apremios, abuso de autoridad, aislamiento en el caso de detenciones. Bueno, todas esas prácticas son específicas de ciertas instituciones por su labor en sí. La segunda tiene que venir de parte de un funcionario público, ya sea como actor, el funcionario público, o permitiendo o dando la anuencia para que se realice esa práctica que termina vulnerando un derecho. Y por último, bueno, el tercer componente sería que se dé en un contexto de restricción a la autonomía y la libertad, a la autonomía en sí y a la libertad, no mezclándolo. Por ejemplo, aquellos casos de internación que te decía o de detención. También, bueno, en los controles vemos muy seguidos que también restringen la libertad, ¿no? Los controles diarios. Bueno, esto como para hacer una introducción en lo que entendemos de SUME como violencia institucional. Y bueno, ahora te invito, no sé, a hacer un repaso, porque justo hoy se cumple una semana de un caso de gatillo fácil que ha conmocionado a la provincia, y bueno, en el cual estamos tratando de llevar conciencia sobre eso, porque vemos que no ha sido tratado en los medios como debería ser tratado, y eso nos lleva a la preocupación, ¿no? Bien, sí, Juan, en este sentido, lo que decías, bueno, este caso que no ha sido tratado en los medios y está constante también, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde es cada vez más habitual que no se trate en los medios, que no se hable, que se ningunee esta temática, ¿no? Sí, totalmente. Lo que vemos es un avance, una crecida de la violencia institucional. Permanentemente recibimos denuncias, sobre todo de barrios populares, en el cual la policía entra, hace razzias, hacen allanamientos ya no por con una determinada dirección, sino directamente toda una manzana. Vemos también situaciones en las que se ha atacado con balas de goma. Sin ir más lejos, bueno, recuerdo un par de casos que hemos tenido muy emblemáticos de una nenita de 2 años, creo que fue los primeros días de enero, que le dio en la cara una bala de goma, después de una manifestación contra el Mendotram en el barrio Olihue, ahí en la calle Pedro Molina, de Guarmalén. Bueno, lo que venía pasando era esto, ¿no? Que la policía cada vez que actuaba tiraba con balas de goma. Bueno, lamentablemente, el miércoles pasado, 1 de mayo, actuaron con bala de plomo, bueno, generó la muerte de un muchacho ahí en el barrio La Favorita, pero sobre todo lo que nos sorprende fue lo violento de la situación, ya que hay 11 vainas del arma de este efectivo policial que está detenido y está imputado por un homicidio doblemente agravado, ¿no? Todo lo que no es noticia, ¿no? No, extrañamente no se ha tratado en los medios como tendría que ser tratado. Incluso se ha tratado, por los pocos noticias que hay, se ha tratado como de criminalizar a la víctima, diciendo que tenía una tumbera. Hay una investigación paralela que investiga por qué aparecen esos 2 caños en una escena del crimen cuando no la había, porque claramente lo habían palpado de armas anteriormente. Hay testigos presenciales. Y bueno, el fiscal creo que está actuando de una forma muy rápida, muy ágil, y ya que esté detenido, imputado, bueno, es por parte un alivio, pero por parte preocupación, porque esto viene creciendo, como te decía, hasta ahora venían con balas de goma, y ahora pasaron a otra etapa que nos preocupa, y bueno, concientizar sobre eso. Vemos justamente también en la cobertura mediática que puede haber en cuanto a criminalizar siempre a la víctima, decir que tenía un pedido de captura y que por eso corrió. Bueno, por más que esté buscado por Interpol, no es la forma de actuar. ¿Sí? Dejar siempre en claro eso. La gente cree que porque tiene un pedido de captura es un delincuente, y bueno, no. Hay que ver por qué tiene un pedido de captura y qué es lo que lleva y cómo se tiene que actuar en ese caso, ¿no? Después, otra situación que ha habilitado mucho la violencia institucional que vemos es el abuso de autoridad que se da a raíz del Código de Falta. Recordemos que el Código de Falta ha habilitado o ha facultado mucho a la policía para actuar y determinar ellos cuándo se está infringiendo el Código de Falta o cuándo no. Entonces, esa facultad que se le ha dado ahora a la institución policial genera justamente un avance sobre el abuso de autoridad que ejercen sobre, básicamente, vulnerar derechos del ciudadano en cuanto a la circulación, en cuanto a la identificación. Entonces, bueno, vemos un avance preocupante, pero bueno, justamente está este día para conmemorar y concientizar sobre esta situación, ¿no? Totalmente. Hablábamos más temprano, Juan, con Daniel Feyerstein, que va a estar dando esta charla hoy en este libro que está presentando hoy en la facultad sobre la teoría de los dos demonios recargada, ¿no? Y cuánto estas situaciones así, que no son situaciones desconectadas o particulares, sino que es toda una política, ¿no? De Estado también. Bueno, ¿cuánto ruido nos hace y cuánto tiene que ver con esta teoría que intenta muchas veces volver a surgir, ¿no? Sí, seguro. Pensando en la criminalización, ¿no? Claro, no, la necesidad de generar un enemigo interno, es justamente eso, ¿no? Siempre para habilitar, para justificar operativos, va de la mano, ¿no? De las detenciones por averiguación de antecedente también, o sea, quieren justificar recursos, justificar operativos, y salen en cacería de aquellas personas que por usar una gorrita o por vestirse o por vivir en un barrio, en cierto barrio, lo detienen hasta 3 veces por semana por una averiguación de antecedente. Eso genera la criminalización de la pobreza, de la pobreza sobre todo, y también el enemigo interno que buscan ellos, ¿no? Para justificar estas acciones, ¿no? Sí, está muy relacionado, es una política que siempre, y cuando la situación, como la de este chico Lorre, la favorita, lo que se trata es justificar el accionar policial, ¿no? Diciendo que, bueno, que tenía un pedido de captura, que salió corriendo, que si sale corriendo, ¿por qué sale corriendo? Que muy limpio no está. Entonces tratan de criminalizar cuando ya el hecho está consumado y de generar el enemigo interno antes del hecho consumado, justamente para habilitar esos operativos, ¿no? Totalmente, totalmente. Juan, bueno, toda esta jornada para reflexionar y todos los días, además, para estar alertas, atentos y para decirle basta a tanta violencia institucional. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Abrazo grande. A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Y bueno, justamente este día para conmemorar y estar presente. Dale, seguro que sí. Abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Lo escuchábamos a Juan Dantiac de SUMEC llevando a cabo la columna Hablando de Derechos Humanos. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.